Buenas, kaixo denori. Aquí estamos un martes más con la crónica de Xavier. Hoy, como no puede ser, digamos que de otra forma, volvemos a empezar con el tema más sangrante que tenemos en la realidad de muchos de nuestros vecinos y convecinos, que es el tema de los desahucios. Cucha, una vez más, vuelve a poner en marcha todo el protocolo de desahucios. A pesar de que han estado diciendo que no, que tal, que iban a parar, que son muy majos y tal, un mes y medio después de la muerte de la vecina de Baracaldo, Amaya Egaña, cuando iba a ser desahuciada, Cucha anuncia que va a continuar con los desahucios. Primero dijeron una cosa, que paralizarían los desahucios. Estos hipócritas, cínicos y mentirosos vuelven a hacer otra vez lo mismo. Sí que hay que decir que claramente cuentan con el beneplácito, la conveniencia de determinados partidos políticos y sindicatos, que son los que han mantenido en sus puestos tanto a los dirigentes que han estado, Mario Fernández, Xavier Iturbe, a Hangiz, uno presidente de Cucha, el otro de BBK, el otro de Vital. Son los que han llevado la política que ha llevado a todo este problema, los que han especulado, los que han intentado hacer negocio con algo que según la ley es un derecho, como es la vivienda, y nos encontramos que con el aval de los partidos políticos PNV, PSOE, PP, en la última asamblea de Cucha, con el apoyo de un sindicato que se dice de izquierdas, Comisiones Obreras, con otro sindicato que se dice de trabajadores de la banca, Pixkanaka, los que con el apoyo de todos estos siguen manteniendo a los mismos que han generado y provocado la problemática que tenemos con los desahucios. Nos parece que esto es inadmisible. Hace poco, estos mismos partidos, en el pleno del ayuntamiento de nuestro pueblo, aprobaban una moción en la cual se posicionaban en contra de los desahucios. Vemos que simplemente esto se queda en papel mojado y en palabras muy bonitas. Se nos vendió por parte de los grupos municipales, la propia alcaldía, que era un gran paso porque se demostraba una unidad entre los partidos políticos. Algunos ya nos parecía que parecían simplemente palabras bonitas, porque luego la realidad era la que hay. Bueno, pues hoy tenemos, digamos, ya la confirmación. Es decir, los desahucios continúan. El próximo lunes está anunciado el desahucio de una persona de Ordizia. Otra vecina de este pueblo también se sigue con los trámites y también puede ser desahuciada. Vecina Lorena, del barrio de Agustinas, que, por cierto, la casa de la cual va a ser desahuciada es una casa de protección oficial, de las que se supone que se han hecho con dinero de todos, pero que al final sigue siendo parte de lo mismo. Esta mujer al final lo que tiene es una hipoteca con una entidad financiera, y en este caso es Cucha, que se supone, según nos han comentado durante muchos años, que era para ayudar y para estar con los vecinos y para ayudar al tejido económico, a los ciudadanos guipuzcoanos, y parece ser que lo que nos ayudan es, pero, a dejarnos en la calle. Esta es la realidad con la que nos encontramos, y para denunciar todo esto, mañana a las 12 del mediodía, en la Cucha de Donosti, en la calle Garibay, pues hay una concentración de apoyo a nuestra vecina Lorena, de apoyo a la vecina de Ordizia y de otros tantos guipuzcoanos más que están en trámites de que les van a desahuciar, es decir, que les van a echar de sus casas. Y lo que sí nos gustaría es que todos esos que se dicen de izquierdas, a ver qué es lo que están dispuestos a hacer, a realizar, y si se van a quedar, pues como pasó en el pleno del Ayuntamiento de Rentería, simplemente en palabras bonitas. Esto es un poco lo que queríamos comentar de este tema. Y para terminar con el tema este, la semana pasada comentamos como que se estaba tratando de organizar una manifestación para el día 15 en Donosti, y por premuras de tiempo se ha decidido posponerla y realizarla un poco más adelante. bien, si me permites una pregunta, Xavi, has hablado antes del caso de desahucio de la vecina Lorena en el barrio de Agustinas, de aquí, de Rentería Orereta. Antes, a micrófono cerrado, pues hablábamos un poco de claro, esta situación se produce por la política de propiedad de la vivienda, porque si esto hubiera ocurrido en el régimen de alquiler, pues no nos encontraríamos igual en esta situación. ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, bueno, es una cosa que digamos que constatamos y que a pesar de que lo reconocen, digamos, como a puerta cerrada, todos los representantes políticos, en realidad siguen apostando por lo mismo. Es decir, desde el gobierno vasco la apuesta que se ha hecho es, se hacen en viviendas de protección oficial, pero en vez de que se queden en régimen de alquiler, lo cual posibilitaría que cuando tú, por problemas económicos, porque te has quedado en paro, porque no tienes ingresos, no pudieras pagar el alquiler, si estarían en un régimen de alquiler social, tú al que le deberías el dinero serían las instituciones. Con lo cual, pues digamos que serían las instituciones las que te tendrían que desahuciar. Pero como lo que se ha hecho ha sido promover el que esas que se hacían viviendas de protección oficial, pero fueran en régimen de propiedad, al final lo que hacías es que cada persona tenía que hacer su financiación con una entidad bancaria, que ahora, claro, estás en manos de la entidad bancaria y, claro, da lo mismo que tú tengas la casa sea de protección oficial, al final se la va a quedar el banco. Es la cuadratura del círculo. Unas viviendas que se han hecho con dinero público para ayudar a los ciudadanos que no podían acceder a vivienda terminan siendo viviendas que con dinero público van a quedar en manos de entidades privadas, que son los que han estado especulando con los precios, con los terrenos. Es un poco más de lo mismo. Y aquí ahora en el pueblo, pues bueno, en el tema de las viviendas que se quieren construir en Castaño, pues parece ser que también una parte de esas viviendas vuelven a ser en régimen de propiedad privada. Entonces, aquí nadie aprende nada. ¿Dónde están los que se dicen que hablan de otro modelo social económico, de otra forma de hacer las cosas? No han pedido ningún cambio. Desde los colectivos de Stop Desahucios y de los afectados por la hipoteca, y desde otros sectores o grupos, como puede ser, pues, ¿qué pasa con la casa?, la Asamblea de Invisibles de Vizcaya, el colectivo Berriochoac, se lleva mucho tiempo, porque no es de ahora, sino de mucho tiempo, incidiendo en que las viviendas que se hagan de protección oficial deberían de ser todas en régimen de alquiler, para que haya una mayor seguridad para la gente y no vaya el dinero a las entidades financieras. Pues, y que siempre haya de alguna manera una vivienda, diríamos, y que se de vivienda para y como tanto les gusta decir, sobre todo pues a los representantes del PNV, del PSOE, del PP, el cumplimiento de la legalidad, dice, sí, es que la Constitución reconoce el derecho a la vivienda. Pues por favor, a ustedes que tanto les gusta que se cumpla la legalidad para según qué cosas, pues cumplan su propia legalidad. Es decir, garanticen el derecho a la vivienda. Esto que te has referido últimamente, pues por ejemplo el caso del barrio Castaño, desde luego uno de este barrio, pues tiene que confirmar que es así. Y además que la postura del ayuntamiento ha sido la de no se puede hacer nada. Es decir, la misma postura que han mantenido las corporaciones anteriores. Y claro, uno se queda pues un poco con la duda de bueno, pues todas esas promesas que podían venir de esta fuerza emergente de Bildu, pues dónde van quedando. Bien, pues iremos atento, desde luego, con una postura crítica, como no puede ser de otra manera, porque desde luego la experiencia nos ha dejado en un tramo de la vida que podemos ver que por ahí no se puede seguir. Sí, que se constata que la política que se ha mantenido que no ha dado los resultados que digamos que se vendían o que se pretendían. A pesar de constatar que eso sigue generando problemas tipo los desahucios, resulta que se sigue manteniendo eso a pies juntillas y no, es que no se puede hacer. algunos entendemos que sí, que se puede hacer y bastante mal. Y una de las cosas sería, pues, defender a capa y espada que en caso de tener que construir, porque claro, hay que tener en cuenta que en este pueblo nuestro, Orereta, tenemos alrededor de 3.000 inmuebles vacíos. Es decir, que igual el debate profundo sería si realmente hay necesidad de construir nuevas viviendas o si lo que primero que habría que hacer sería todo tipo de cambios legales para que esas viviendas no se mantengan cerradas, afloren, pues yo no sé si eso debe de ser vía al que sean viviendas personales, ¿no? Digamos, de propiedad de uno que tiene dos o tres viviendas y decirle, oye, majo, o pones tus viviendas al mercado y las abres, ya sea con alquiler por parte de gestión municipal o por parte de gestión privada, pero que entren en régimen de alquiler, o si no, te voy a asar a impuestos. Es decir, cada vivienda cerrada te va a costar un buen ojo para que eso no se hace, no se tal. Y en cambio lo que se promueve es hacer nuevas y hacer con parte de lo que nos ha generado el problema, que es, otra vez, con viviendas en propiedad, en régimen de propiedad. Con lo cual entramos en el círculo de tener que pedir, recurrir la financiación a los banqueros, que no son nada más que especuladores, usureros y ladrones de mierda. Pues nos vemos atrapados en la calle, en un mundo rodeado de casas vacías. ¿Sabes? Pues puede ser, es una verdad. Y como bien dicen desde algunos sitios, no queremos casas sin gente, ni gente sin casas. Y eso es lo que nosotros les pedimos, que reflexionen a los dirigentes políticos de las formaciones políticas que tienen representación a nivel, pues, ya sea aquí en el ayuntamiento, o en el gobierno vasco, o inclusive pues en el parlamento estatal. Eso es con lo que nos encontramos. Bueno, y ahora, siguiendo con las cosas más cercanas del Grupo Arso, recordaros a todos que la banderola de Murrizketarikez, No pagamos su deuda, está a la venta. Se encuentra a la venta en diversos sitios. En el Rentería Orereta están a la venta en el kiosco de pelucas, en la Alameda, en el bar Oñatierra y en el bar Reina de la Alameda también, en el local de Miquel Azulo, el Cartea, en Becocale. Tenemos un punto nuevo de venta que es en Beraun, en el kiosco de la plazoleta de arriba de la rotonda, el kiosco de Pepe. Ahí también van a estar a la venta a partir de hoy. En el Chiqui Taberna del barrio de Iztieta y en la Taberna Máscar de Oiarzun. Que las banderolas son por el precio de 5 euros y animaros a todos a que la compréis y que la pongáis. Y luego, a modo de recordatorio, para todas las personas que estén preocupadas, pues, con la situación de recortes, de retroceso en derechos que estamos sufriendo todos los ciudadanos, decíos que el Grupo Arso, que somos gentes de diversas ideologías, diversas procedencias y colectivos, y luego gente, digamos, a nivel individual, personal, que nosotros las villeras se realizan en la Sociedad Chincharri en la Alameda, los lunes a partir de las 6:30 de la tarde, que esto es abierto y que cualquier vecino que se encuentre pues con problemas de exclusión, de paro, de posibilidad de desahucios, pues bueno, que sepan que tiene un grupo amigo y solidario que está dispuesto pues a luchar con ellos en defensa de sus derechos. Y todo aquel que esté por esta labor, pues que sepa que tiene la puerta abierta y que necesitamos del apoyo y del sudor y del cariño de todos los de este pueblo. Y luego, para terminar la crónica de hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hacer una receta de fideuá, un plato típico de Cataluña, que la base es fideos. Unos fideos, digamos, no el fino fino de sopa, sino un pelín más grueso. Los hay unos que son, digamos, como huecos por dentro, otros no. Eso lo dejamos a gusto del que vaya a cocinar, y en principio una fideuá como para unas 4 personas, y tendría de verduras, vamos a hacer en este caso. La fideuá sería, picaríamos en finito un pimiento verde, una cebolla, una zanahoria y 2 tomates de tipo pera para hacer. Ponemos en una cazuela un poco de aceite y con el picado de con las verduras picadas. Todo menos el tomate lo sofreímos, y cuando ya están tanto la cebolla, el pimiento como la zanahoria sofrita, a última hora, porque como el tomate es mucho más blando, pues lo echamos a última hora, añadimos el tomate. Cuando ya vemos que el tomate también ya se empieza un poco a sofreír, añadimos la pasta para unas 4 personas, para comer un buen plato, pues con unos 500 gramos de fideos suficiente. Eso se rehoga todo junto con la verdura y con el poco de aceite que hemos puesto, se rehoga bien en la cazuela durante 4 o 5 minutos, y luego le añadimos agua, pues como unos 200 centilitros de agua, más o menos, dejar que vaya hirviendo alrededor de 8 o 10 minutos, y ahí estaría. Y luego, pues bueno, esto se puede acompañar pues de igual de un poco de mayonesa con ajito bien picadito, o ya eso para los más un poco así sería currarse un alioli, pero eso ya sería otra receta. Bueno, que os aproveche y ya sabéis, a disfrutar y a estar atentos de lo que os comuniquemos. Agur, ta osasuna.